estallaron en tus manos. Las mutiladas, sí, las que escaparon de mis miradas, esas que murieron lejos de tu boca. Que nunca llegó tu palabra, lejos, lejos de las uñas.